dejo una tomada. Aquí en mi lista de contactos tengo varios años. Algunos son de un corto tiempo, otros de varios años. Vamos haciendo un ceviche pa'l calor, que retaquen las hielenas. No quiero que haga falta nada y menos la cerveza. Cuartitos y unos rufles como dice la galleta. Y no traigan de una plebe, traigan dos. Y que retumbe el norteñito en mi cumpleaños. Quiero ver a toda mi raza festejando. Que estamos vivos, no nos paran. Cuando llegue con San Pedro me va a dar una palmada y va a decir mi compa, usted qué bien se la pasaba. Y así suena la receta, mi compa Lobo. Y pura herencia grande, compa Iván. Con eso, mi amigo, ánimo. Al que no le gustó la escuela, al que pa' sus viejitos siempre fue un dolor de muela. Y ahora sí, bien orgullosa está mi mamá. Sale idéntico a mi viejo. Se va a llegar el día en el que no lo tenga tan lejos. Y el día que se me vaya, que me queden los consejos. Esa de parranda el jefe va a sonar. Y que retumbe el norteñito en mi cumpleaños. Quiero ver a toda mi raza festejando. Que estamos vivos, no nos paran. Cuando llegue con San Pedro me va a dar una palmada y va a decir mi compa, usted qué bien se la pasaba.